pintura, del cielo bajo un pintor, a pintar una hermosura, y al verla la cosa fea, ¿qué pasó? Se le cuajó la pintura y se le cuajó, se le cuajó. Se le cuajó la pintura, se le cuajó, se le cuajó. Se le cuajó la pintura, se le cuajó, se le cuajó. Se le cuajó la pintura. Así hay muchos creyentes que parecen ser muy fieles. Así hay muchos creyentes que parecen ser muy fieles. Y cuando la cosa es fea, ¿qué pasa? Se descubre lo que miente. Se descubre, se descubre. Se descubre lo que miente. Se descubre, se descubre. Se descubre lo que miente. Se descubre, se descubre. Se porta cuando el creyente anda frío, no miras cómo se porta, anda con los ojos abajo. ¿Qué hace? Mirando polleras cortas, anda con los ojos abajo. Mirando polleras cortas, anda con los ojos abajo. Mirando polleras cortas, anda con los ojos abajo. Mirando polleras cortas. Seguir bien tus pisadas, ayúdanos mi Jesús, a seguir bien tus pisadas, para que cuando tú vengas, ¡sí!, lleguemos a tus moradas, ay, para cuando tú vengas, lleguemos a tus moradas, ay, para cuando tú vengas, lleguemos a tus moradas, ay, para cuando tú vengas.